¿Y vos, Charlie, cómo la ves? Yo la veo de trabajo, la veo de música. Eso es lo que estoy haciendo yo, no te acerques tanto. Puede ser un gol y puede llevar tu nombre al cielo. Puede ser un gran.